Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya en jornada de mitad de la semana, miércoles 8 de septiembre del año 2021, y como siempre acá venimos a contarles de importantes actividades, de instituciones y personajes que se dedican a estos temas que tratamos acá, enfocados siempre en lo que es arte y cultura. Hoy en esta jornada les venimos a hablar y les habíamos anticipado, por supuesto, en redes sociales sobre lo que es el trabajo de la Asociación UAPA. Les queremos plantear nada más que la Asociación Mundial de Artes Escénicas UAPA es una red mundial de personas e instituciones que trabajan buscando preservar y proteger todas las formas de arte popular, abierta a las organizaciones y los individuos sin distinción de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, discapacidad física, origen, nacionalidad, edad, sin fines de lucro. La Asociación Mundial de Artes Escénicas posee su credencial desde el año 2015 por parte de la UNESCO, esto es importante destacarlo, y también se expresa en tres grandes categorías o dominios en sus expresiones. Hablamos aquí entonces de lo que es la danza, la música y el teatro. Esos son los trabajos, los enfoques que tiene la Asociación Mundial de Artes Escénicas, como les decíamos, amigos, y ellos han participado en importantes eventos, festivales, congresos, investigaciones y más trabajos. Queremos contarles, queremos decirles quiénes están trabajando en este espacio, quiénes son sus miembros, como decíamos, ampliar más la idea del trabajo artístico-cultural que ellos lo desarrollan. Para ello contamos con su director, que es Damián Santiago Serrano. Él es instructor de baile de Duranda año 2007, instructor de baile Fama Escuela de Baile 2008, instructor y director de Enigma Escuela de Baile 2008, tercer lugar del CIAT en Quito 2009 en bachata, primer lugar Quats Quito 2019 en hip hop, entre otros trabajos y espacios que ha realizado nuestro invitado, director durante 14 años de show artísticos de Enigma Escuela Baile, director representante de Enigma Escuela de Baile en Orientalismo Weekend Barcelona España 2019, promotor artístico y cultural. Es extensa la biografía de nuestro invitado, como les decíamos, y él viene entonces a contarnos, nuestro invitado Damián, sobre lo que es esta organización UAPA Ecuador. Vamos a hablar también del trabajo internacional, porque la conexión no es solo aquí con nuestro país, sino también con invitados internacionales que los vamos a tener en los próximos días. Hoy conversamos con esta versión de nuestro país, versión Ecuador. Para ello lo tenemos a Damián. Buenos días, Damián. Coméntenos cómo nace esta actividad de UAPA Ecuador. Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la entrevista. Pues comentarles un poquito más acerca de lo que es UAPA, la Asociación Mundial de Artes Escénicas, una entidad que es adepta a la UNESCO, como tú lo habías mencionado, desde el 2015, donde obtiene su credencial oficial dentro de la UNESCO como una entidad que representa, pues, las artes escénicas a nivel mundial. Entre estas tenemos, pues, a las tres ramas principales de las artes escénicas, que es la danza, la música y el teatro. Y hoy por hoy también se está vinculando ya a lo que son las artes mixtas, porque también van de la mano de las artes escénicas. Hoy estamos ya con alrededor de 35 afiliados ya a nivel nacional dentro de lo que es las ramas de la danza, del teatro, de la música y de las artes visuales. Estamos trabajando, haciendo un trabajo muy arduo, complicado por la situación de Ecuador. Hay que ser bastante sinceros, Ecuador se ha quedado bastante relegado durante muchos años por nuestras autoridades, hay que decirlo de manera categórica, en el mundo artístico, en el mundo cultural. Claro, Damián, me surge una inquietud en esta parte que estamos tratando. Usted nos está poniendo en contexto sobre todo el trabajo que es extenso de lo que hace UAPA Ecuador, ¿no? Y hablamos aquí, usted dice que quieren dejar también plasmado en texto, en algo escrito, lo que es la historia del baile, de la danza, en este caso danza árabe, en lo que es nuestro país. Entonces, el trabajo de ustedes, para que el público lo sepa, ¿no? Más allá del trabajo físico, de los eventos, de las presentaciones, también ustedes hacen un trabajo en cuanto a mantener vivo ese espíritu y en la historia, ¿no? El recordar y tener en claro quiénes han sido los grandes maestros bailarines, las agrupaciones. Así así es, mi estimado Alex. Este es un proyecto que estamos recién empezando a ejecutarlo, pero va de las tres ramas principales que son las artes escénicas, la danza, la música, el teatro. Vamos a empezar nosotros a documentar a todos nuestros grandes artistas que nos han representado en su momento, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y han dejado muy en alto el nombre de nuestro país en el mundo del arte, en el mundo de la cultura. Es necesario, es urgente plasmar para las nuevas generaciones esto tan importante que es la historia del arte dentro del Ecuador. No solamente en el arte moderno, también tenemos que documentarlo, tenemos que hacerlo porque tenemos grandes maestros en la parte de las danzas tradicionales, de la música tradicional ecuatoriana. Entonces, tenemos que hacerlo, es una necesidad que nos exige nuestra conciencia como artistas, porque tenemos que ser recíprocos con el arte, porque el arte nos ha dado para vivir, y nosotros tenemos que documentar esto para nuestras nuevas generaciones de artistas, que sepan que ya en el Ecuador han habido, dentro del mundo artístico de la danza, por ejemplo, campeones mundiales en distintos eventos, en el mundo artístico de la música, que tenemos músicos que han logrado salir fuera del país y que han representado muy bien al Ecuador. Por ejemplo, acá en Cuenca tenemos un músico muy importante, que es Fernando Capel. Su director artístico alguna vez fue Rudy Lescala, y ha tocado en escenarios muy grandes junto, por ejemplo, a Alejandro Fernández. Entonces, son cosas muy importantes que tenemos que destacar. Claro. Queremos también consultarle a usted, Damián, queremos saber sobre lo que es como tal la estructura de UAPA, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? Usted es el presidente nacional, queremos saber quiénes están más dentro de lo que es la estructura como tal. Claro que sí. Nosotros tenemos esta organización que ha sido constituida a nivel mundial, y esto es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos representantes o una personalidad jurídica a nivel mundial. Entre nuestros representantes internacionales, antes de tocar nombres, te voy a explicar cómo está estructurado. Tenemos un presidente mundial, ¿ya? Tenemos vicepresidente mundial, un segundo vicepresidente mundial, secretario, director de eventos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos nosotros, esto estamos hablando dentro del comité mundial, ¿no? Del comité mundial. De ahí tenemos los presidentes continentales. Dentro de los presidentes continentales está obviamente Europa, África, América, Asia, todo lo que es Oceanía, ¿no es cierto? Tenemos como último punto los representantes de UAPA a nivel de cada una de las naciones. Aquí en el continente americano tenemos ya 18 representantes. Ya. Entre está Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay, Ecuador, que bueno, estoy representándolo yo ahora, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Perú, entre otros. Claro, y aquí quiero juntar dos preguntas en una, Damián, porque dentro de los estatutos, y usted nos está contando toda la serie de presidentes que se tiene a nivel del mundo de lo que es UAPA Ecuador, ¿no? En su caso, Damián, para llegar usted a ostentar este cargo, no es que se lo eligió por elegir, simplemente es bajo requisitos puntuales, ¿no? Y nosotros contamos al inicio de esta entrevista, precisamente para nuestro público, parte de lo que es su perfil, su historia, su trayectoria. Conozcamos un poco más de esto, Damián, de su perfil, de su trayectoria y de cómo esto le sirvió precisamente para llegar a este cargo. Claro que sí, Alex, muchísimas gracias. Relativamente soy joven, tengo recién 35 años, pero yo he empezado mi vida artística desde muy temprana edad. Empecé como pintor, alguna vez hice una exposición pintórica de 120 cuadros, de los cuales logré vender 110 cuadros y 10 que, bueno, se entraron en una subasta acá en la ciudad de Cuenca. Tengo entendido que ciertas obras mías están pues en parte de Europa, en Estados Unidos, recorriendo el mundo, ¿no? Eso es algo importante de destacar. Después incursioné dentro del mundo de la música, también me dediqué muchos años a cantar. Tuve un grupo que, bueno, se llamaba Circuito Cerrado, acá en la ciudad de Cuenca. Logramos tocar en eventos muy grandes. Posterior a esto me dediqué pues a las artes marciales. Llegué a ser cinturón negro segundo dan en taekwondo. Y por último dije, bueno, pues me gusta bailar y me dediqué al mundo de la danza. En eso yo logré conocer a mi esposa, Valeria Figueroa, que ella también es maestra de danzas orientales y con la que participé como mi pareja de baile en Estados Unidos en un campeonato mundial de baile y quedamos campeones mundiales en bachata en Estados Unidos en 2016. Y al regresar, yo presenté mi carpeta al conocer, pues de guapa, presenté mi carpeta ante el Comité Mundial. Créeme que fue un suplicio muy, muy, muy grande porque mi carpeta entró en estudios cerca de un año con otros postulantes que hubieron del Ecuador y bueno, pues de esa manera logré ser designado pues como presidente de Guapa Ecuador. Un trabajo muy arduo, muy difícil, el hecho de llevar el peso de una organización internacional que representa y que forma parte de la UNESCO también. Perfecto, queremos recordarles en este punto a quienes nos acompañan la mañana de este día miércoles, hoy aquí en el 8 de septiembre del año 2021, que estamos acompañados de Damián Serrano. Les decíamos, amigos, amigas, que aquí vamos a conocer más sobre lo que es Guapa Ecuador, este trabajo que tiene que ver con el arte y la cultura, por supuesto. Les decíamos todas las actividades que ellos realizan. Damián nos está contando de cómo se integran precisamente por funciones, no solo aquí dentro del país, sino con un carácter internacional, que ya de a poco nos está contando también más nuestro invitado de esta mañana. Este trabajo es muy interesante, muy importante, porque implica, ¿no?, tres ramas del arte, que es danza, música y teatro, y ese va a ser lo que vamos a tratar en esta segunda parte. Damián, queremos en esta parte, decimos, tenemos algunos minutos más para conversar con usted en esta interesante entrevista que estamos compartiendo, y queremos hablar, usted nos decía, ¿no?, antes de la primera pausa que hicimos, los eventos de actualidad, los eventos que presenta Guapa Ecuador en este 2021, en estos meses que nos restan para cerrar este 2021, ¿qué actividades ustedes tienen? ¿Qué nos puede contar e invitarle al público, por supuesto, Damián? Claro que sí, Alex. Bueno, te comento, nosotros hicimos ya una primera edición de un campeonato de baile acá en la ciudad de Cuenca, avalado por Guapa, Guapa Mundial. Este evento dio una conexión a eventos internacionales, porque eso es lo bueno de Guapa, que Guapa no solamente trabaja con eventos a nivel local, a nivel nacional, sino que también te vincula a eventos internacionales, ya sea a nivel continental o en otros continentes del planeta. Eso es muy importante saberlo también. Y bueno, pues nosotros dentro de las actividades que tenemos planificadas hasta este diciembre de este 2021, está pues bueno, si Dios lo permite, la publicación del primer libro sobre el registro de la historia de la danza árabe en el Ecuador. Estamos también trabajando de lado también y dado de la mano sobre las danzas tradicionales ecuatorianas. Estamos documentándolo y estamos yendo a sacar un libro sobre esto también. Vamos a sacar algunos artículos científicos sobre el arte de la música, la danza y el teatro en el Ecuador. Estamos planificando también hacer un evento en donde vamos a vincular a varios grupos de teatro del Ecuador para hacer un recorrido tanto en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Eso es lo que estamos planificando, lo estamos trabajando con varios teatreros ya del país. Igual con Danza Árabe, estamos yendo a hacer un evento en Guayaquil, en donde se va a vincular a las maestras pioneras de la danza árabe del Ecuador y obviamente a muchas más escuelas que realizan danza árabe, ¿no? Vamos a realizar la segunda edición también, si Dios lo permite, en el mes de diciembre, del evento Ecuador Dance Championship, que es el evento que te comentaba, que está vinculado a Guapa Mundial, para nuevamente premiar a nuestros bailarines y poder focalizarlos a que vayan a eventos mundiales tanto en Europa como en Estados Unidos, México y aquí mismo también pues en el Ecuador. Es alguno de los proyectos que tenemos planificado hasta diciembre de este año. Perfecto, Damián. Queremos nosotros cerrar esta entrevista con lo más importante, ¿no? Usted nos ha hablado de varios detalles de lo que es Guapa Ecuador. Queremos ahora que usted nos deje las redes sociales porque usted sabe, en la actualidad el público está desde casa mucho más conectado a través de estos medios, ¿no? Y qué importante va a ser que visiten las redes sociales de Guapa, que conozcan todos los trabajos que ustedes hacen, el trabajo en fotografía, en video, cuanto a eventos, en cuanto a presentaciones, y donde podemos encontrar, por supuesto, cada vez más eventos a los que podemos asistir, tanto de forma presencial como de forma virtual. Queremos entonces, Damián, que usted nos deje todas las redes sociales, los números de contacto para artistas, gestores culturales y, por supuesto, para el público en general, para que vaya y admire el trabajo de Guapa Ecuador. Claro que sí, Alex, muchísimas gracias. Bueno, pues nos pueden encontrar a nosotros en redes sociales como Guapa Ecuador, les deletreo WAPA, Guapa Ecuador. Así estamos en redes sociales, hacer la cordial invitación para que todos los artistas, gestores, culturales puedan formar parte ya de nosotros, de la familia Guapa. Estamos trabajando, seguiremos trabajando y vamos a proyectar un arte cultural para que el Ecuador sea visto como una potencia artística cultural a nivel internacional. Ese es nuestro objetivo. Obviamente, con ayuda de toda la gente que se quiera unir a Guapa, vamos a lograr. Tenemos el formato de Guapa para profesores, para los maestros, que somos ya los que tenemos recorrido artístico, y también tenemos Guapa Joven, que es para la gente nueva, para la gente recién graduada, egresada de sus centros, que quieren formar parte de este tipo de proyectos también y formar parte de esta red. Así que nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos, como repito, como Guapa Ecuador. Muy pronto también vamos a publicar ya nuestra página web de Guapa Ecuador, y al número de, telefónico 098-99-88410, repito, 098-99-88410, por WhatsApp a este número, para brindarles toda la información, todo el asesoramiento necesario para que ustedes también se puedan integrar, como repito, a esta gran red de artistas escénicos en el Ecuador. Por supuesto, gracias Damián, esa es la forma en la que se busca hacer gestión cultural, actividad cultural permanente, que no decaiga todo este trabajo, y por supuesto acá invitando siempre a gestores y a organizaciones como lo que hoy estamos conociendo. Amigos, amigas, les reiteramos, hoy hemos conocido más y les invitamos a ustedes a que vayan, los visiten en redes sociales. Guapa es la Asociación Mundial de Artes Escénicas, una red mundial de personas e instituciones que trabajan con un fin mismo: preservar y proteger todas las formas de arte popular abiertas a organizaciones y a individuos. Todos los detalles los hemos conocido hoy en cuanto a estos tres espacios importantes que decíamos, ¿no? La música, la danza y el teatro. Nuestro invitado de esta mañana, el gestor cultural, promotor artístico y gran, decíamos, ¿no?, grandes trabajos que le ha presentado en cuanto a baile, en cuanto a teatro, en cuanto a estos espacios, que ya nos contaba todo lo que ha sido su biografía artística. Damián Santiago Serrano, nuestro invitado de esta mañana, el presidente de Guapa acá en nuestro país de Ecuador. Damián, le dejamos nada más para su despedida y decirle muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos ven en redes sociales también. Y bueno, pues nuevamente, antes de despedirme, invitarles a que formen parte de esta gran red de artistas a nivel mundial. Estamos en más de 110 países ya constituidos legalmente. En Ecuador estamos con 35 afiliados, y ustedes pueden formar parte de este gran sueño, realizar y convertir al Ecuador en una potencia artística cultural a nivel mundial. Un abrazo fraterno a todos y muchas gracias. Perfecto, gracias, le decimos a usted, amigos, amigas, en este día miércoles que estamos acá compartiendo con ustedes en Zona Cultura, hemos tenido el gusto de recibir al presidente de la Asociación Guapa Ecuador, Damián Serrano, acá representante de nuestro país. Damián, un fuerte abrazo, muchas gracias por atender esta entrevista. Igual, muchas gracias a ti, Alex, por la confianza. Buenos días, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.